Igual tú y yo. La cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes, 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de las velas. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es La Cita. Mi nombre es Cristian García y esperamos que este programa sea muy de su agrado. Tenemos aquí la presencia de una persona que es muy especial para mí y bueno, nos viene a comentar algunas cosas que trae respecto a un festival muy, muy interesante y muy importante. Antes que nada, quiero agradecer. En controles está Víctor Hackett. Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Muchísimos de nada. Habló como árabe, pero ustedes no lo escucharon. Bueno, está con nosotros Mayra Molina. Ella es la directora del festival, a ver, ayúdeme con el nombre, Junaquino, pero ayúdeme con el nombre largo, por favor. Okay. Hola, buenas noches. Y el festival del que soy parte es el primer festival internacional de cine joven y es el Festival Junaquino. Junaquino, muy bien. Ahorita vamos a hablar por qué esto de soy parte y por qué no te autonombras como directora, ¿no? Vamos a conversar un poco. Las directoras siempre son malvadas. De... Ok, bueno, como ya lo escucharon, ella es, pues... parte muy importante de este gran festival que dará inicios el 25 y 26 de noviembre en el Cine Morelos. Más adelante nos irá dando más información. Cuéntanos, May, más o menos, ¿cómo es que empezó no tanto el festival, sino todo el proyecto que hay detrás del festival? Bien, pues detrás del festival está un proyecto que se llama Cortos en Corto, que es un proyecto que se dedica a dar talleres dentro de las secundarias y empezó como que contemplando secundarias de Jutepec, del área de Jutepec, y bueno, ese es como que el inicio de ahí nace el festival. ¿Talleres de qué? Talleres de cinematografía, de cine, de cortometraje en sí, más que nada. Y bueno, en estos talleres se les enseñaban, tú estuviste conmigo, y en estos talleres se les enseñaba lo que era video, lo que era el uso de la cámara, guión, algunos alcanzaron a aprender edición, y así muchas cosas, hasta actuación, que ahí les dábamos medio clases, ¿no? ¿Cómo fue todo ese trabajo que llevaron en conjunción con los niños? ¿Cómo los recibieron al colectivo Paso Libre? ¿Qué hubo con esta actividad con los niños? Bien, pues los niños eran... Algunos nos recibieron muy bien, otros no sabían de qué iba a tratar. Otros no sabían de qué iba a tratar, entonces estaban como que intentando ver qué les íbamos a enseñar, ¿no? Ellos ya querían desde la primera clase agarrar la cámara. Uh-huh. Ellos que lo que esperaban era usar la cámara. Pero pues no, llevaba todo como un proceso. Entonces de que se empezaron a dar los talleres... a que pudieron tocar la cámara, bueno, desde el principio la podían tocar, pero ya que pudieron grabar algo, pues sí se fueron como saliendo algunos, ¿no? Como algunos para los que no, no era lo suyo, pero se fueron quedando los que sí de veras, los que sí les llamaba la atención, y así fueron aprendiendo y nos fueron recibiendo mejor, y hubo en algunas secundarias, como que cada secundaria fue muy diferente la forma en que se llevó el proyecto. En algunas secundarias los obligaron a estar ahí, ya lo recordarás. En algunas secundarias eligieron a los chicos aleatoriamente, así como, tú estás pegándole a tu compañera, órale, al taller. Tú estás jalándole la mochila, órale, al taller. Como los más rebeldes, ¿no? Ajá, te saliste de clase, órale, al taller. Y era como un castigo. Uh-huh. Entonces, pues ahí los chicos no nos recibieron muy bien. ¿Y si resultó un castigo para ellos? No, al final de cuentas se divirtieron mucho. Rafael Ibarra fue quien estuvo con esos chicos, porque además de que entre tú y yo estábamos dando los talleres, hubo otros talleristas que se integraron a apoyarnos, a dar talleres más especializados y o hacer más especializado el taller. Y Rafael pues motivó a los niños como yo nunca lo había visto, como yo no lo hubiera hecho. Entonces esos niños castigados, rebeldones, que estaban como dando lata y a qué hora termina y ya nos queremos ir, no, pues a las 2-3 clases ya uno comentó, ¿no?, que por qué no iba el profesor todos los días, que él no hacía nada en su casa todos los días y que prefería irse a tomar el taller que estar perdiendo el tiempo. Ajá. Así es. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué decides o por qué deciden impartir estos talleres en escuelas de Jiutepec? ¿Cuál es la razón o el objetivo principal? Bueno, yo creo que es mejor empezar más atrás, en el principio del proyecto. Este proyecto se da porque de Gante, José Luis Rodríguez de Gante, me invita a un taller para realizar proyectos que aplicaran a lo que es el apoyo PACMIC, que es el programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias. Entonces, me invita a tomar este taller. Yo estaba tomando un taller de negocios también y no podía ir al taller que me ofrecía José Luis. Pero terminé el otro taller y José Luis me dijo que todavía podía inscribirme en el suyo. Entonces tenía como que esa parte de que no podías aplicar a dos proyectos. Entonces, uh-huh, en un momento me dijeron, pues tienes que decidir. O yo estaba intentando poner como un negocio de... negocio de cortinas. Uh-huh. Entonces me dijeron 2-3 personas, es que Mayra, tienes que decidir por cómo te ves. ¿Te ves grabando o te ves cosiendo cortinas? Y sí, como que dije, no, pues sí me voy grabando. Entonces decidí dejar al lado el tallercito ese de cortinas, ya ni terminé nada de eso. Y decidí ponerle más pila a lo que me ofrecía de Gante, ¿no? A hacer un taller cultural y todo esto. Entonces, como era de culturas y era de Jiutepec, tenía que hacerlo dentro del área de Jiutepec. Y así se instaló aquí. Además de que está dentro de los polígonos, uh-huh, y como hemos trabajado con PRONAPRED y todo eso, sabemos que pues como que hay prioridad, ¿no?, de atención. A eso iba yo. ¿Tienes este afán, por así decirlo de alguna forma, de trabajar de cerca con la comunidad y desde adentro, ¿no? Como que no te conformas con hacer las cosas como que les doy un tallercito, les doy una plática nada más, donde les diga por qué es malo hacer esto y ya, sino que tu idea fue entrar con ellos y enseñarles cosas que podrían hacerlos más productivos o incluso ocupar este tiempo que era como tiempo muerto, o cosas que podían ocupar el tiempo en cualquier cosa que no era positivo para su vida, en convertirlo en algo que fuera un poco más positivo. Pues sí, yo igual de la misma forma entré a PRONAPRED con un... Ay, es que se me metió el alcohol. No estoy tomando. Pero huele como alcohol, alguien está enfermo aquí. Okay. Nosotros empezamos en el PRONAPRED como un taller. Uh-huh. Entonces ahí como que ese taller cambió muchas cosas en mi vida y me di cuenta que los talleres no nada más te enseñan una herramienta, no nada más te enseñan a conducir un programa o a grabar un video. Esos talleres te ayudan a... ¡Ay, Dios! ¡El alcohol! Esos talleres te ayudan a cambiar tu vida. Te ayudan a cambiar como cosas o situaciones de tu vida, ¿no? Ok. Pues vámonos a un corte y regresamos con más para seguir platicando con Mayra Molina acerca de Cortos en Corto, todo ese proyecto que viene detrás del Festival Junaquino, y pues más adelante nos hablará del festival. Vamos con... El espejo roto. El espejo roto. Digamos que la música de fondo de uno de los cortos. De los cortometrajes. Ok, es música de fondo, perdón, de uno de los cortos que se expondrán en el festival, ¿verdad? Entonces vamos con esta canción y volvemos. El espejo roto. El espejo roto. Despierto en una almohada de vidrios y a través del espejo me digo, lo siento. Flores de depresión, piedras de amor. quédate en La Cita con lo dulce de la vida. On a cloudy day. Ya estamos de vuelta aquí en La Cita y continuamos con Mayra Molina hablando sobre estos proyectos que, bueno, terminan culminando. ¿Dije un pleonasmo? Sí, ¿verdad? No te preocupes. Bueno, culminan en un festival para adolescentes, pero igual abierto para todo el público, ¿no? Es hecho por adolescentes, ajá, para adolescentes. En sí es por adolescentes, para adolescentes y también para niños y niñas. Y sí, también es apto para que lo vean los papás y... Ajá, toda esta gente que no entiende a los adolescentes, ¿no? Exacto, como que muchos adolescentes llevan sus mensajes hacia el público, hacia los papás, como dices, hacia los maestros, a través de estos videos que vamos a ver ahí. Así es. Bueno, estábamos hablando antes del corte sobre Cortos en Corto, este taller que se dio en Jutepec, en las escuelas secundarias. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo los recibieron los directivos de estas secundarias, Mayra? Igual que a todos. En unas secundarias, pues con un portazo y no, gracias, joven. Ahorita no, joven. Y en otros, pues fue muy impresionante, como en la 22. Uh-huh. Que no sé si recuerdas que no llenábamos como que el cupo de los 80 niños que requeríamos para abrir el taller. Pero pero en la 22 el profesor se portó tan buena onda que nos dio 87 niños, él solito en su escuela nos dio dos grupos para trabajar. O sea, ese subdirector es genial. Uh-huh. Porque al final de cuentas es la oportunidad para los chavos, ¿no? Cuando te cierran la puerta en las narices le están quitando la oportunidad a los chicos. Pues, ¿por qué no les preguntan a ellos si lo quieren o no lo quieren? Que también hay que tener en cuenta que pues hay reglas y el EBM y cumplir las clases y bueno, son los pretextos que más te ponen. Pero igual hay formas de poder arreglar las cosas, ¿no? Igual en un área fuera de clases o algo así. Ajá, por ejemplo, en la 41 nos dieron el turno, los de la tarde venían en la mañana, llegaban a las 12 de la mañana llegaban y los de la mañana se iban a las 4, entonces se quedaban 2 horas más de su horario normal. Entonces los que se quedaron pues fueron porque de veras tenían muchas ganas, porque tenían que llegar temprano o irse tarde. Así es. Y eran también los que estaban al principio como castigados, ¿no? Sí, era delicado ese trabajo con ellos, pero pues al final yo creo que se obtienen buenos resultados. Sí, yo creo que, no tendría que decirlo, pero son de mis consentidos, esos chiquitos. Es que es una escuela en una zona muy crítica, ¿no? Entonces ves realmente el tipo de personas que hay, la comunidad en la que viven, y pues sí, tarde o temprano tienes que sentirte como que quisieras arroparlos, ¿no? Como protegerlos, ¿no? De la misma comunidad, de la misma sociedad que los está orillando a hacer algo que igual... Actuar de una forma, ¿no? Así es. Sí. No es que ellos, porque luego dicen, es que ahí, esa colonia es muy peligrosa. A lo mejor no es tan peligrosa, a lo mejor se han visto en la necesidad de aprender a defenderse o muchas cosas, ¿no? De buscar el pan de la casa de alguna forma u otra, a lo mejor no de vida, pero ellos tienen que buscar la forma. Entonces, pues son como que las situaciones de la vida las que los van llevando, pero por dentro son los más lindos. ¿Qué temas son los que... están producidos, se dice? Sí, ¿verdad? Ya no sé ni cómo se dice. ¿Cuáles temas son los que abarcan esto? Ajá. Dentro de Cortos en Corto, los temas fueron... Había demasiados temas como culturales, tradiciones, convivencia, familia. Pero los chiquitos por los que más se inclinaron fueron por convivencia y por expresar como de mensaje. Medio ambiente también hay algunos. Sí, pero los que más llamaron la atención fue la convivencia, bullying, el maltrato, ¿no? Pero sí hay otros que... Hay un video que me llama mucho la atención de unos chiquitos que decidieron grabar uno de medio ambiente, de terror. Y yo cuando me dijeron, ¿medio ambiente y terror? ¿Cómo? O sea, ¿qué rayos? Pero pues tenían a un profesor muy creativo, Rafael, que fue el que como que los fue guiando. Uh-huh. Y entre broma y entre la clase y entre todo, sí, hicieron su video de terror de cuidar el agua. Está muy interesante ese trabajo. ¿Cómo viste? Bueno, esto es en tanto a alguna de las escuelas que tenían como que más trabajo, ingresar en ellas y todo esto. ¿Qué hay con los niños, las niñas que asistían a las otras escuelas, que eran como que un poquito más flexibles, como que más light, como que los alumnos no son tan, por así decirlo, no viven en estas colonias peligrosas, en estas zonas así marginadas? Pues también están llenos de creatividad, tienen temas también muy, muy importantes, tienen una forma de trabajar, pues sí, son más amables, te reciben bien, les dejas la tarea y la hacen, pero no dejan de ser unas personas muy, muy, muy creativas. ¿Crees que ven ellos el mundo más color de rosa que los otros niños, o encontraste similitudes en ambos pensares? No, yo creo que sí, no están tan expuestos a lo que es la violencia y la delincuencia. Ya son muy pronapred, pero sí, es la verdad, no están tan expuestos. No es así como que, mi tío está en la cárcel, o mi tío mi hermano lo asaltaron, cosas así. Es como que sí, más like, más. Uh-huh. Tienen otra perspectiva de la vida. Y ese es también el motivo del festival, ¿no? Uh-huh. Ver cómo los jóvenes, aunque son jóvenes todos, tienen diferente forma de ver la vida. Cada uno desde su punto ve la vida muy, muy, muy diferente. Y bueno, eso es aquí, en Jutepec. Uh-huh. De una escuela a otra, pues cambia muchísimo la visión de los chavos. Pero te vas a por ejemplo, los videos de Siria que se trajeron, que van a estar también ahí mostrándose, pues sí ves otra forma muy, muy, muy diferente de cómo ven los niños sus problemas. Digo, no es lo mismo un problema de robos, de violencia, que un problema de guerra. Uh-huh. Entonces, sí, se cambia bastante. Me llama la atención esto porque incluso tú lo comentas, en el mismo Jutepec hay escuelas donde cambia, ¿no? ¿Cómo es una zona tan estrecha realmente? Porque es un municipio pequeño, y cómo hay demarcaciones donde está realmente distinta la población y donde se encuentran distintas formas de vida en espacios tan pequeños. Ajá, en la misma comunidad cambia bárbaro. Bárbaro. ¿Cuál es el desarrollo que notan ustedes en estos niños que tuvieron la oportunidad de tomar este taller Cortos en Corto? Yo creo que les das como una herramienta, como que despiertas algo. Ellos tienen son muy creativos, son muy tienen muchas cosas que expresar, pero no tienen tal vez el medio de. Uh-huh. Entonces, juntas eso con el hecho de que ellos tienen cámaras y ellos las usan, ellos las van a usar como puedan, y como siempre lo hemos dicho, ellos pueden estar grabando a sus amigos pelearse o a sus compañeras en el baño, porque tienen las cámaras, tienen el medio. Uh-huh. Pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, si tú les dices, mira, tienes cosas que expresar y tienes una cámara que puedes manejar, mira, manéjala así y puedes transmitir un mensaje que te va a llevar. Y es algo que usamos mucho en el proyecto, que hemos usado tú y yo mucho en el proyecto, que es si tienes la oportunidad de grabar, graba algo que valga la pena. Uh-huh. Entonces, es como el lema. Bueno, vámonos antes. Vámonos a otro corte. ¿Cuál? Todo se transforma. Y volvemos ahora sí ya para hablar de, pues, el asunto central de esta entrevista, que es Junaquino, y volvemos. Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón, otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Estamos con Mayra Molina, es directora del Festival Junaquino, y continuamos con la entrevista. Bueno, ahora sí, estos productos que salieron del taller, todos los videos que armaron los niños, obviamente no se podían quedar ahí estancados. ¿Qué solución le encontraste? Bien, pues desde entrada en el proyecto planteamos que, bueno, nosotros ya hemos vivido una problemática de que se hacen los videos y los videos se quedan estancados, y luego la distribución, y los que pueden distribuir dicen no hay videos, y los que tienen videos dicen es que no hay dónde distribuirlos. Y así, ¿no? Es como que un círculo vicioso que hemos vivido a través de que hemos hecho Cámara Cero y todo este trabajo que hemos tenido cercano a lo que es el cine aquí local. Y bueno, dijimos, pero no vamos a hacer videos que se queden ahí, ¿no? Vamos a proyectarlos. Entonces de ahí surge la idea de proyectarlos. Pero después como que fue así de, ¿y por qué nada más vamos a proyectar si hay tantas personas con la misma problemática? Pues vamos a juntar todos esos que tienen y los exponemos. Y después tuve contacto con estos videos de Siria precisamente, y dije, ay no, yo quiero esos videos con los videos de los niños, porque también son dentro de talleres, como que encontré muchas similitudes. Entonces le dijimos a esta persona que, bueno, primero decidimos que no iba a ser un festival así como que nada más pequeño, una proyección. Decidimos hacerlo festival y luego decidimos hacerlo internacional, porque vimos que también en otros lugares pues hay talleres, ¿no?, que se están realizando y que los videos se van quedando ahí estancados. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fueron demasiados videos. Fueron demasiados, demasiados. Yo quería poner todos. Estaban los chicos que que los amo. Ay, los amo, Eduardo y Juan, que no me escucha mi marido. Ay, no, él sabe que los amo diferente. Pero han sido así como que un gran apoyo en lo que es el festival. Además de que ellos tienen mucha experiencia en festivales, ya han trabajado en otros festivales. Y pues bueno, como que ellos decían, ya con esos, Mayra. Y yo, no, es que ese video estaba buenísimo, mételo, igual y podemos ver, mira, así como que intentando, ¿no? Y así, decían, bueno, uno más. No, pero es que mira, es que también es importante por esto o aquello. Bueno, ese. Pero es que aquel, y yo dije, no, o sea, si me siguen dejando así, yo voy a meter todos, porque es muy difícil, tú lo has visto, que es muy difícil dejar uno afuera. Porque cuando dejas uno afuera, pues también podría ser el tuyo que dejen afuera en otro lado. No sé, es como algo muy, muy trivial. Pero sí, así fue creciendo el festival. De proyección se fue a festival, de festival se fue a festival internacional. Y ahora tenemos pues una muy buena programación. Yo creo que los chavos hicieron un muy buen trabajo. Entre los chicos, entre los grandes, entre Laura y yo, también Laura, que pues... ahí va pues de la mano. Él la manda más. ¿Hay nada más únicamente videos de Siria o hay de otros lados? Tenemos de Siria, tenemos de España, no, de Argentina. Y me parece que ya no quedamos más espacio porque también queríamos darle prioridad a los de México, porque porque son los de México. Entonces sí, recibimos de Uruguay, de España, de Chile, de Venezuela y ya. Y bueno, los quitaron Argentina, Siria y Estados Unidos. ¿Qué tipo de filtros tuvieron que pasar estos cortometrajes? ¿Son cortometrajes? Pues son cortos y medios. Cortometrajes y medio, metrajes. Pues el tiempo entre, llegamos a la conclusión de que entre menos, más cortitos fueran, pues más cabían. Que se viera que el trabajo estaba hecho por niños. O sea, que los míos bien podrían pasar por bien podrían estar en el festival. Pues hay unos de Sentir Colectivo ahí, que también están muy buenos, que fueron trabajo de niños, que fue como el pre de Cortos en Corto. Y entre otras cosas también, pues hubo chiquitos en donde se eligieron los videos. Y pues también los chiquitos, pues ellos tienen una forma de ver, no de calidad, de que si ves, o sea, tienen otra visión, ¿no?, sobre el video, que les transmita algo. Entonces hubo un video ahí muy polémico que los grandes decían, es que no, por eso, por aquello, dando sus razones, ¿no?, las cuales no voy a decir por qué. Pero los chiquitos decían, es que sí, es que tiene que quedar por esto, y también dando sus razones, que tampoco voy a decir, pero sí, ellos tenían como bases de visión de lo que ellos estaban viendo o de lo que ellos estaban percibiendo. No tanto, y los adultos, y ahí también te das cuenta de que hay como un parteaguas, ¿no? Los niños cómo perciben los videos y los adultos cómo perciben los videos. Como que es más de técnica, más de sonido, más de cosas así. Y estaban igual y dejando un poco de lado los temas que eran realmente importantes, ¿no? Que no es tanto cómo está hecho, ni las técnicas, como dices tú, ni los procedimientos, sino más bien el mensaje que quieres pues que llegue, ¿no?, al espectador. Ajá, sí, pues sí. ¿Cuándo es este festival? Bueno, el festival va a ser 25 y 26 de noviembre, empieza a las 4 de la tarde y va a haber 3 funciones el 25. Va a ser la primera a las 4, que inaugura Cortos en Corto, que pues es como el papá del festival. Y después continuamos con la muestra internacional, que son 2 funciones. Después, sí, al siguiente día, empieza una mesa redonda, que también es una actividad que se lleva dentro del festival, donde van a participar Javier Tapia, Pilar Sánchez Sosa, Jesús Guerra y Fernando Méndez Arroyo. Estas personalidades son, vaya por la redundancia, son realmente expertos cada uno en distintos ámbitos del cine y de todas estas actividades con la comunidad. ¿Qué es lo que hace cada uno? Bien, Javier Tapia pues forma parte de lo que es la red de cineclubes. Uh-huh. Él revisa las películas, programa, dirige ahí, maneja pues la red. Y pues eso le da como cierta experiencia en los lugares donde se proyectan los videos, ¿no? Tomando en cuenta que en qué espacios se proyectan los videos de los niños. O uh-huh. ¿Por qué se están quedando él va a tener esas respuestas? ¿Por qué se están quedando estancados los videos de los niños? ¿Por qué se quedan en talleres nada más? ¿Y por qué no se están exhibiendo? Uh-huh. Fernando Méndez Arroyo, él tiene una productora. Entonces lo que queremos saber, lo que queremos que él nos cuente es más que nada sobre cómo las productoras están recibiendo los materiales de los niños. Si le apuestan a eso o lo ven como algo muy primerizo, qué tanta apertura hay, ¿no?, de parte de las productoras. Pilar, bueno, ella trabaja con niños del CEDIF. Uh-huh. Y bueno, ella tiene muchísima experiencia con trabajo con niños. Además, no nada más lleva un trabajo de, te enseño a esto, técnicas, el equipo así lo maneja, sino desde mi punto de vista, siento que tiene como un acercamiento, como que también lleva más un mensaje a los niños uh-huh. que un método, una forma. Ese es mi punto de vista. Uh-huh. No sé si sea lo que ella hace o no, pero ese es mi punto de vista. Ya lo explicará ese día. Ya lo explicará ese día, también nos comentará. Y me falta Jesús Guerra. Uh-huh. Bueno, él es coordinador, me parece, académico del colectivo Cuicacali. Y bueno, en ese colectivo trabajan mucho con niños, trabajan también como unos sistemas, ya nos explicará él muy bien también ese día, como procedimientos, procesos de trabajo con niños, pero que no les impongas a los niños a hacer las cosas, uh-huh. sino más bien como que los dejes a ellos expresarse. Más o menos por ahí va la onda, es lo que le he entendido. Y bueno, pues es el trabajo con niños lo que él va a aportar en esa mesa, me supongo. ¿Qué diferencia notas tú que salta a la vista en cuanto a un trabajo hecho por algún adulto que ya maneja todas estas herramientas a la diferencia de a un trabajo que lo maneja un niño o que está hecho por niños o que la idea inicial o la idea original fue de un niño? ¿Qué diferencia es la que tú notas ahí? ¿Cómo puedo saber que un trabajo fue la idea del niño o fue la idea del adulto? Yo creo que no lo puedes saber porque el adulto obviamente sabe cómo disfrazar que fuiste tú como adulto que le diste la idea al niño uh-huh. para que pareciera que el niño lo hizo. Uh-huh. Pero tal vez sí puedes notar sí puedes asegurarte cuando un niño tuvo la idea porque no está tan sistematizado. Desde el lenguaje que utilizan, se ve muy libre, ¿no? Uh-huh. Que fluye el video. Pero sí, también los adultos se dan sus mañas para que los videos parezcan hechos por los niños. Y que sea finalmente las ideas que ellos quieren a conocer, sí. ¿No? Entonces, este festival se inaugura el 25, 26 de noviembre. Empieza a las 4 de la tarde. Ajá. ¿De 4 hasta qué hora más o menos? De 4 a las 7. De 4 a 7. Entonces inicia con Cortos en Corto y vienen después las exposiciones de los cortometrajes de Siria. También hay, ¿cuántos videos son de Cuicacali? ¿Es uno? Es uno que es al otro lado de mí. Uh-huh. Y bien, ese video va a abrir la mesa redonda. Uh-huh. Ese video me parece a mí como que importante. Nos pareció a todo el equipo importante porque tiene un trabajo con niños, así lo expresa Jesús, espero que sí sea. Ay, no. La música está hecha por los niños, uh-huh. o sea, el video, la edición, todo, lleva un trabajo muy completo. Tiene una temática tal vez polémica, no sé, pero lo importante de ese video yo lo veo en que fueron los niños los que hicieron todo el trabajo. Todo el ajá. proceso fue de y normalmente ellos. Los demás videos pues tienen el punto de que la música pues es música ya comercial o que alguien más la hizo o los niños grabaron el video pero alguien más los editó o como que ya tienen como más trabajo de adultos, ¿no? Pero este trabajo creo que es como que el que lleva más trabajo de hecho por niños. Entonces por eso es el que se elige para abrir la mesa redonda, que es los niños y la participación de las infancias. Uh-huh. Okay. Y también está este otro grupo, 900 hectáreas. ¿Tiene videos dentro del festival? Sí, tiene un video que se llama Las venas contaminadas. Las venas contaminadas, que es un trabajo que se trabajó muy de cerca con José Luis Rodríguez de Gante. Y bueno, pues tiene información muy importante. Porque pues, todos conocemos a José Luis, que él maneja muchos temas de biodiversidad, historia, cultura. Entonces es un video muy interesante, muy informativo, también muy bueno. ¿Para qué tipo de público es apto este festival? Este festival es para toda la familia. Todos pueden ir a ver el festival, todos van a aprender algo. Los chavos van a conocer nuevas visiones. Los papás van a conocer un poco más de los chavos o de los niños, qué es lo que ven, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan. Los que les gusta el video conocerán pues, técnicas, ¿no? Uh-huh. O verán los trabajos de otras personas, les va a venir bien. Talleristas, pues también qué es lo que los niños están queriendo expresar, ¿no? También como tallerista, como actor cultural, pues te va a dejar una experiencia bastante enriquecedora. Uh-huh. Entonces está abierto para todo público. ¿Es entrada libre? ¿Tiene algún costo? Es entrada libre. Todos los que quieran ir, por favor, acompáñennos todos ahí. Ahí los esperamos. Y sí, no hay costo. Ok. ¿Al cine puedes entrar con alimentos, sin alimentos? ¿Qué va a haber ahí? Bueno, ahí estamos. Estamos intentando llevarles unos jugos de una marca que no me deja decir Víctor aquí. Que dice que me va a mandar la factura. Ah, bien. Boeing de México. Ya lo oyeron, Boeing de México es uno de nuestros patrocinadores. También se portaron muy buena onda. Y bueno, por parte de PACMIC nos permitieron comprar una máquina para hacerles palomitas ese día ahí. Entonces ya te vi haciendo palomitas. Mariel ya tomó su curso okay. para hacer las palomitas. Así que Mariel, si se les queman las palomas, es culpa de Mariel. Sí, entre Mariel y Arturo y Mauricio ya les enseñaron cómo van a estar ahí atendiendo el pues toda la gente que llegue, ¿no? A ver estos videos. Pues se escucha muy interesante. Sé que realmente es importante que vaya la gente a conocer todos estos trabajos que hicieron los niños, las niñas, los adolescentes, para tanto ellos mismos, para darse a entender entre ellos mismos, incluso para la gente más adulta, ¿no? Que muchas veces no entendemos lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que los rodea, lo que les preocupa. Este trabajo es básicamente para eso, para que se entiendan, para que veamos cuáles son las preocupaciones que tienen ellos. Exacto. Además, el equipo que hace posible un aquí, ¿no? Uh-huh. Pues es un equipo bien variado. O sea, tenemos a Mauricio que tiene 10 años, tenemos adolescentes, más reventados, tenemos unos más serios, tenemos a Laura que pues es la más grande de todos, la que nos regaña a todos, los chavos de Four Films que nos han apoyado bárbaro, son súper productivos, proactivos, activos, movidos, no sé. Hasta a veces todo lo que termine en Ivo. Siempre siento que van correteando. Ya los estoy acusando, chicos. Siempre me están diciendo, esta mujer va a necesitar terapia. Y el otro, y ya vieron esto, y mañana la junta, y yo así de, ay Dios, sí, ya voy. Pero no, los amo a todos los que nos han apoyado. Víctor, que también nos ha apoyado con todo, ahí con su dibujo. No, y es lo importante, ¿no? El festival no está hecho por una persona o por un colectivo, está hecho de verdad que todos se han sumado. Jesús también me ha ayudado cañón, cuando ya estoy muy estresada. Luego le digo, ay, ¿cómo manejo esto? Y ya me echa ahí como que la ayudita. Los chavos de FO también, igual les mando mensaje para que me ubiquen. No, es que ya me enojé por esto. No, no, tranquila, no digas nada, no hagas esto, no. Y ya, ay, tranquila, Mayra. Me relajan. Uh-huh. Tengo mi terapeuta. Mi mamá también, Laura. Pues es un apoyo, ella se mueve para arriba, para abajo, consiguiendo nombres, ella consigue los patrocinios, el patrocinio. Pero sí, como que cada uno, ¿no? Cada uno tiene su forma, te digo, los niños, eligiendo los videos, dando su punto de vista, viendo videos. Arturito hizo los manuales de cortos, me acuerdo que estábamos a las 10 de la noche, porque al otro día teníamos que llevar los manuales. Y ahí está Arturito, doble y doble hojas y cortando hojas y ponle aquí y todo. O sea, yo creo que es el gran equipo que trabaja atrás del festival y de los talleres, lo que ha hecho. Los talleristas que no nos cobraron un peso, ayer se lo decía Víctor. O sea, eso fue... Yo dije, wow, pensé que era la única que trabajaba sin cobrar, pero no. Lo que fue Juliana, Obed... Rafael Ibarra. ¿Y quién? Alguien se me está olvidando. Los chavos. Javier Tapia y Carlos Rodríguez. Uh-huh. Me parece que ya son todos los que nos apoyaron. No fueron muchos los que nos apoyaron, la verdad. Pensamos que más se iban a sumar a la causa, pero no. Pero los cinco que se unieron, de verdad que lo hicieron con todo el corazón y no fueron así ni payasos ni nada. A mí me sorprendía, porque iban con toda la actitud, iban con todo el empeño, con todo el esfuerzo. Ni siquiera lo de los pasajes les dimos, uh-huh. me cae. Ellos vieron cómo llegar a las secundarias y se metieron con todo. Y bueno, pues ahora ya vamos a ver el resultado de... Y no sabían, ¿no? A lo que iban. O sea, sí sabían que iban a dar un taller, pero no sabían a quiénes se enfrentaban, ¿no? Y a cada uno le tocó un grupo distinto y entre cada grupo les tocan personalidades distintas, ¿no? Entonces, sí. Esto era lo interesante. Sí, fue un reto. Yo creo que fue un reto para todos. Y está siendo un reto para todos, uh-huh. El festival. A mí de repente ya me está dando el soponcio. Pero pues hay un equipo atrás. Ya de repente dices, no, ya, o sea, hasta ahí, ya no di más. Pero, por ejemplo, hoy me pasó algo bien chistoso. En los talleres de cortos en corto, unos chiquitos dijeron que los agarraron también así porque el que iba a grabar el video, Sergio, el que iba a grabar el video no tenía... actores, los actores no estaban, entonces un profesor dijo, tú y tú vente, van a grabar un video, y los niños así como, ay no, por favor, lo hicieron muy bien los chavos, para no querer, lo hicieron muy bien, pero me recuerdo mucho que el niño dijo, nada más no hagan este video público, no lo enseñen a nadie, y ya, ¿no? Se fue muy amable, pero sí fue como que su único punto. Y hoy ya estaba muy cansada, yo ya he estado muy cansada estos últimos días. Y dije, ay no, Mayra, ¿en qué te estás metiendo? Entonces, de repente pasaron los chicos, esos dos chicos atrás de mí. Uh-huh. Y me dicen, son ellos, para darle su invitación para el festival. Dije, a ver si no me mandan ahorita el cargo. ¿Cómo? Si no quería que nadie lo viera y luego en un cine. Y, y no, el chavo me dio mucha ternura que uno de los niños dijo, le voy a hablar a mi jefe. O sea, a su papá. Uh-huh. Voy a hablar a mi jefe para que venga a verme, que no sé qué. Uh-huh. Ay, no, sentí así que se me salían las lágrimas. Porque lo dijo fue como lo dijo, como sentirse que hizo algo bueno, no sé, como que quería que su papá lo viera haciendo algo productivo, no sé. Y dije, ay, no, Mayra, tienes que acabar esto. Como que son las sonrisitas. Lo que a mí me gusta más de los niños, de trabajar con los chavos, los adolescentes, los jóvenes, es su sonrisa, sus miradas, o sea... Eso me mata y me alienta como que a seguir. A veces hemos ido sin comer. Ya voy a empezar a decir las tarjetas. No, pero sí, tú sí. Y yo pasamos muchos días sin comer en las secundarias. O comíamos ahí mismo. O comíamos. Si nos tocaba el receso, era afortunadísimo porque ya comías con los chavitos tu taquito, tu paletita, uh-huh. tus papitas. Pero a veces no da tiempo de nada. Ni dinero hay para esas cosas. O no hay dinero también. Ahí está, ¿no? Hay quienes estén escuchando y gusten apoyar todas estas iniciativas, pues deberían de hacerlo, ¿no? Porque realmente no hay este tipo de ayudas y si las hay es muy escasas, ¿no? Entonces sí. No alcanza realmente, no alcanza. Pues, a mí la verdad sí me gusta ir sin que nos paguen porque como que se siente más padre, porque vas con más gusto. Pero no, a veces sí, aunque sea lo del pasaje o lo del refresco, uh-huh. Está un poco complicado. Así es. ¿Qué sigue después del Festival Junaquino? Voy a ir al hospital. Ana. Lo juro. No, después del festival, pues sigue la revisión y sigue empezar a juntar más gente, a juntar más gente que quiera trabajar arduo y duro para dar los talleres otra vez y para dar y para hacer el festival que el año que viene. O sea, esto no termina aquí, es apenas el inicio. Es el primero de, espero que lleguemos a los 80 años e inauguremos el 80º festival. ¿Cómo se dice? Octagésimo. El 80º festival internacional. Junaquino. Pues que sea de joven. Una octogenaria con mucho éxito. Y te estaremos persiguiendo para volverte a entrevistar. Si seguimos vivos. No, si en esta edición no se apuntaron bien al 100 porque tenían un proyecto ahí de una cafetería famosa. Pero en el que viene sí se van a notar. Sí. Bueno. 4 manos más. Pues sí, ¿eh? Ya veremos cómo la forma que podamos. Pues sí, y es padre ver cómo tanta gente se va uniendo. De repente decimos, es que no, ¿quién va a querer hacerlo de gratis? Pero no, sí, hay un buen de gente que está buscando un proyecto para ponerle sus energías. Y pues aquí en Junaquino se los agradecemos a todos los que han puesto su granito de arena. Víctor, los talleristas. Y como digo, con quien yo estoy muy agradecida, aparte de mi marido, que de verdad me ha sacado de unos manuales que no teníamos para hacerlos también. Pero nos ha sacado al equipo, nos ha sacado de los aprietos económicos a veces. Con las personas que estoy más agradecida es con José Luis, ¿no? Uh-huh. Porque si él no nos hubiera aprendido la mechita o el ánimo, y es como ya se lo había dicho antes, él creyó en el proyecto antes de que existiera. O sea, el proyecto ni siquiera estaba planeado, ni siquiera yo tenía algo visualizado. A lo mejor sí había tenido ganas de hacer un festival o de tener el cineclub, así muchas cosas, ¿no? Aparte, lo que me lleva mucho es que no hay tantos espacios para niños. Yo tengo 3 hijos que no encuentras dónde llevarlos más que a ver películas comerciales. Uh-huh. Entonces eso me movió las ideas, así como que, ay, pues si hubiera un festival, ¿por qué no hacemos nuestro propio festival? Uh-huh. Ese que no encuentras y dices, hay que hacer el nuestro. Pero no estaba como planteado, ¿no? Y cuando José Luis lo plantea o le empieza a dar forma, dije, ah, no, pues sí. Y yo le decía, no, pues si hacemos esto. Y él dice, sí, sí se puede. Y yo, no, pero no se va a poder. Sí, sí se puede, tú ponlo y tú hazle. Y él me motivaba a creer en mí. O sea, ni siquiera yo creía en mí. Y él creía en lo que estábamos haciendo. Y él motivaba y nos echó la mano hasta el final. Entonces, el día que nos avisaron que sí habíamos quedado en el PACMIC, o sea, yo brinqué por toda la oficina donde estábamos, le bailé a Esther, un jaripeo, y le llamamos a Degante, ¿te acuerdas? Sí. Le llamamos a Degante para decirle que habíamos quedado y que buscara porque creíamos que él también. Ajá, también se había dado cuenta él, ¿no? Ajá. Sí, fue muy emocionante. No, sí. Llores, no te acuerdas. No, pues ahorita que lo estás recordando, que lo estoy escuchando en tu pues sí, desde tu opinión, son muchas experiencias bonitas, ¿no? Que quedan ahí grabadas y que nada más de recordar se pone la piel chinita. Y pues esperemos que sea el primero de muchos más talleres, festivales y muchas cosas más que se emprendan por toda esta gente que realmente lo necesita. Pues hemos llegado al final ya del programa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, que sea todo un éxito este festival, May, y pues adelante, ¿no? Lo que venga. Pues ya están anotados para el que viene, ¿eh? Nada de que se me echen para bueno. Atrás. Bueno. Perfecto. Ok, muchas gracias por el espacio y muchas gracias porque apoyan a muchísimas muchísimos eventos, artistas, a todos, ¿no? Aquí le dan un espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Y pues ya nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Víctor? Con Semanario del Maestro Delgadillo. Con Semanario. Nos vamos con la canción Semanario de Fernando Delgadillo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Mayra. A ti, Esther. Gracias. Unos buenos cigarros, mi agüita y mi libreta, para empezar contando el rumbo de mi planeta. Abril está en un tercio de la Semana Santa, la ciudad y las calles tranquilas se relajan. Se observa y se discute, se planea y se fraterniza, se forman relaciones, otras que se terminan. Entre amores y extraños, entre hijos y vecinos, y todos los parientes, y todos los amigos. Calderón se despide, la guerra se nos queda. Raro quien pisa firme, mientras la paz no es nuestra. Soluciona esta vida, las fees que se proponen. La mejor es la mía, y que me la perdonen. Se acercan elecciones, otro asunto importante. Si haciendo como siempre, salimos adelante. Sucede que un nacional de aspirantes se avecina. Se espera por la patria en los comicios, manos limpias. Así se avista México por la Semana Santa del año 2012, de tantas desconfianzas. A ratos los problemas se van de vacaciones, llevándose a lo lejos días de preocupaciones. Se come si se tiene, si no pues se consigue, porque hombre que no toma, ni modo de seguirle. Las calles son el sueño del automovilista. No encuentro al cerrajero, ni ha vuelto mi dentista. Con esta me despido, recuérdeme contento, para cuando el camino me tenga en juramentos. Comenzar este lunes sin otra salvaguarda que perseguir tu boca toda la otra semana. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Por favor.